Hola, bienvenidos a Esto no es una papelera, un podcast que va un poco de todo, de wrestling, cine, va un poco de ninfómanas también. Es un podcast asqueroso, digamos, pero a la vez atrevido. ¿Cómo se nos ocurrió esto? Pues viendo podcasts en iTunes, los de cine eran todos una mierda, era gente hablando de películas que no habían visto. Y decidimos, eso lo podemos hacer nosotros también. Exacto, aquí tenemos, tengo a mi lado a Anselmo, que es nuestro especialista en todo en general. Anselmo, Sí, ¿cómo te encuentras? me encuentro del todo muy bien. ¿Te encuentras en tu casa, En digamos? general, sí, me Como encuentro en como en casa. casa, es una sensación extraña. Perfecto. Y por otro lado tenemos a Carlos, que no es especialista en nada. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todo el mundo. Muy ilusionado con este nuevo proyecto. Da ilusión. Y también da un poco de pereza, porque, bueno, vamos a profundizar en nuestra vida más adelante. Tenemos diferentes secciones. Una de ellas es quizá nuestra sección estrella, que es la película, no la película, sino los estrenos de la semana. Eso es, el perro indica estreno. Es una sección en la que hablamos de las películas, pero sí, viendo el póster. O sea, no sabemos de qué va la película ni nada. Simplemente valoramos la película por el póster. Así es, nosotros hemos visto tanto cine y de tanta calidad que no nos hace falta ver la película para saber si es buena o mala. Y si nos hiciera falta tampoco la veríamos, porque ahí cada Y bodrio. seguramente sería mala. Seguramente. Tenemos la primera, que se estrena este viernes, se llama Por fin solos. Por fin solos. Dos señores muy mayores mirándose. Una señora y un señor. El señor de la Pero, derecha parece Marlon aunque Brando, cueste un poco. si no es porque estuviese, está muerto, pero se le parece, indudablemente. Ella lo mira como si estuviera muerto, de todas maneras. O sea, no hay sentimientos. No, yo no la vería. O Aquí sea, pone que el señor de la derecha es Kevin Kline, pero tiene que haberse destropeado mucho. es que Kevin Kline debe tener sus años también, ¿eh? Sí. Claro que también verde en 10x15 píxeles cuesta un poco. Bueno, pero Pero como que le añade no gracia. nos hace falta ver más. Con una imagen de 10x15 ya sabemos si la película es buena o mala. Y yo creo que indudablemente esta película es una mierda. Yo le daría una estrella apurando. Apurando Como demasiado. mucho. Después tenemos otra, que es ¿Y si vivimos todos juntos? Una película de papanatas. ¿Dónde? Yo creo que claramente es una película que representa la realidad sociocultural, económica de este país ahora mismo. En el póster sale mucha gente, pero no sabemos quién son. No, ni nos interesa tampoco. Es una coproducción franco-alemana, eso es lo que Bueno, nos interesa. no la veo. O sea, Pero para empezar, esta película está totalmente descartada, ni la bajo. No me interesa. sea, no vale ni de ancho de banda. Sale mucha gente, sale Jane Fonda, ojo. Y Geraldine Chaplin, o sea, gente muy buena. Todas las ganas que tenía de verlas han desaparecido con Y esta. James Audat. Y un tal Bernard Malacca. Malaca. Sí, ¿sabías que Malacca en griego es maldición? O algo así. No Pues estoy seguro, pero es posible. va bien para la película. Es En un. chino es cosa que agitas y hace ruido y la maneja machín. Pues después de este punto cultural, vamos Que decirlo todo. a la siguiente. Hombre, uno de los platos fuertes. Blancanieves y la leyenda del cazador. Sí, señor. El póster, pues sí. De momento es el mejor póster que hemos visto. Más que nada Sí. porque. Sí, parece chula. Un poco Sí. oscura. Sí. Los enanitos no salen, que es algo que para un poco. En el póster no. Luego en la película sí salen. En el taller sí. Bueno, pues si en detalle salen en la película seguro que Ya, hay. no estarás confundiéndote con Mirror, Mirror. ¿Cómo confundir a Charlize Theron con el fantasma de Julia Roberts? Charlize Theron, una de nuestras musas, Ahí estamos. que adora a Pablo Motos, y nosotros también. Sí, eso le quita puntos, pero. Nosotros también lo adoramos. A Charlize Theron. Y a Pablo, a todos. Ah, bueno, sí, ya, porque lo adora. A todos, a todos. Siempre que queden bien doraditos. Vamos a recomendarla porque. Sí, porque el póster no Claramente. está mal. El póster además utilizan imágenes contrastadas y eso siempre mola un Y montón. sale Thor, ojo. Claramente es Sale. el póster en el que más Photoshop han gastado y eso hay que pagarlo de alguna manera. Sí. Sale Thor. De momento es nuestra recomendación de. Parece que hay unos pajaritos por el fondo. Además, seamos serios, está Bob Hoskins de enano. Bob Yo Hoskins. desde luego la voy a ver. Bueno, Basada yo seguramente. también, exacto. Lo que no podemos hacernos es cómo. Vale. Además, No, y no podemos decir eso, no podemos decir. pues no la voy a Y bajar. además está Ray Winston, que recordemos que es un señor muy famoso por ser Tito Pudo. ¿Quién? ¿Has ¿Quién visto es? Roma? No. Pasamos, es que ese tipo De de series series no nos esas interesan. no la he O visto. sea, no. No. Bueno, pasamos al siguiente. Sí, vamos a ver la siguiente, que es En Fuera de Juego. ¿En Fuera de Juego? ¿Cuántas películas hay que se llaman En Fuera de Juego? Pues más de una. ¿Dos? Seguramente dos. Y además es película hispano-argentina y se llama En Fuera de Juego. Bueno, ¿alguien ve el trasfondo ahí emerger? ¿Futbolístico quieres decir? En cuanto al póster, es una mierdecilla. Es una mierda el póster. Salen cuatro personajes que a esta distancia no se ve quién son. Alguien parece ser, el tercero por la derecha parece ser Fernando Tejero, porque tiene cara de retrasado. Bueno, pues eso ha descartado totalmente la película. Y después, bajo, no, salen otros personajes. Acaba de eliminar a todos los fans de Fernando Tejero como... Hugo Silva, ojo que sale Hugo Silva también. No os gusta, Fernando Tejero. A mí Fernando Tejero... Cuidado, cuidado. Iker Casillas. Vale, perfecto. Iker Casillas. Perfecto. No quiero decir nada, pero un tercio de este grupo comentarista es de Real Madrid. Sí, el tercio con mejor gusto. Perfecto. Esta película ni la bajo. O sea, contra la piratería totalmente. Yo creo que Madrid cobra hasta cuando te la bajas. Vale. Tenemos otra película que esta tenemos ciertas dudas. ¿La sombra de ojos? La sombra de los otros. Vale. ¿De dónde ha salido esta película? No lo sabemos. A ver, pero yo creo que es la segunda parte de los otros. Hombre, mira cómo mola, el director se llama Mans Mardin. Es un nombre para la posteridad, aunque haga cualquier otra cosa. Vamos a centrarnos en el póster porque hay un tío muy enfadado. Y Julian Moore. Vale. Julian Moore. Ah, John Rhys-Meyers, es Enrique VIII. Enrique VIII por un lado, Julian Moore por el otro, y en medio lo que parece ser un accidente. Un accidente. ¿Un accidente de tráfico? Entonces, ¿apetece verla? Hombre, ¿no os gusta Julian Moore? Sí, Julian Moore sí. Pero Rhys-Meyers no mucho, porque es un poco chuleta. Yo no, nunca la he visto, no le conozco, pero Julian Moore... Sí, ¿la conoces? Sí, la conozco. ¿Y qué tal? ¿Qué tal es? Con ella, toda tarde. Pelirroja, pálida, está bien. ¿Simpática o...? Tiene tendencia a elegir películas en las que lo pasa mal. Sí, eso es verdad. Pero, por ejemplo, en 9 meses lo pasa bien. Pero está con Hugh Grant, tiene que pasarlo mal también. Porque en algún momento. Gesticula. Sí, eso es. Y luego se va con señoras en coches. Bueno... Bueno. La sombra de los otros, pues sí. Bueno, una tarde puede, de mala. Puede, sí, mala. Puede. Antena 3 después de comer un sábado. Sí, pero hasta que esto llegue a Antena 3 pueden pasar perfectamente 4 años. O sea, 3 semanas. Si quieres verla antes. Una de dos. Bújala. No te vas a decir cómo. 8 pavos no te vas a gastar, desde luego. A ver, ninguna de estas películas merece la pena gastarse los 8 euros. No, hombre, eso no estamos diciendo. A ver, perdona, pero Blancanieves yo me los gastaría gustoso. ¿Con cuál? Blancanieves. Ah, con Blancanieves. Hombre, es que teniendo en cuenta que probablemente la hagamos está feo ser hipócritas. Sí, porque... ¿Verdad? Pues que el tráiler ya... dices, hostia, esto tengo que verlo. Por otro lado, yo cuando vi el tráiler pensé, esto ya lo he visto. Son 3 minutos de tráiler, que además en orden cronológico. Hemos cortado... hemos cortado el... ¿No creéis que la de Crepúsculo se cree que es muy guapa y todo el mundo piensa que es muy guapa, pero realmente no es muy guapa? Tiene la barbilla en la mandíbula un poco... Yo es que no la he mirado fijamente nunca. Yo es que pretendo ir a animar a la mala. Yo la de Crepúsculo, la verdad, no he visto Crepúsculo y no sé cómo es la chica. Yo voy a animar a la mala porque va a perder ya, pero con el Valencia ya pasa lo mismo. Pues sale en Blancanieves. ¿Acaba Vampira en Crepúsculo? Sí. ¿Has visto el trailer de último? No lo he visto. ¡Spoilers! Sí, acaba Vampira. Perfecto. No lo digas. La veré. No lo digas. ¿Eso qué quiere decir? Que brillará como purpurina cuando dé sol. Porque es Crepúsculo. La veré. La verás. La veré ahí. Claramente, si has ido a lo que has ido este fin de semana, verás Crepúsculo en algún momento. Perfecto. Estás en un camino descendente peligroso. Voy en un camino malo, lo sé. Verdad. Y llegamos a la última película, que es la que más nos apetece ver. ¿Por qué? Porque tiene un posterazo. Es un póster que está muy bien. Miel de naranjas. Fascinante. ¿Qué pasa en el póster? Pues un tío intenta llevarse a una mujer a rastras y unos pájaros vuelan sobre su cabeza. Ajá. Dices, no lo habría definido mejor. Entonces, hombre, por un lado dices, ¿de qué irá esto? Claramente debe ser una película de acción extrema, porque arrastrar a alguien por un tejado es una cosa que no se hace en las comedias románticas. No se ve claramente que está en un tejado. Hay pájaros encima. Es que claro, los pájaros pueden salir de su cabeza perfectamente. Puede ser algo... Entonces sería pájaros en la cabeza, no miel de naranjas. Bueno, pensábamos que era miel sobre hojuelas. Cierto. Pero no. Es una producción española dirigida por Imanol Uribe. Este señor hacía películas en series, ¿no? Apetece verla y cada vez más. Yo, el chico de la derecha, pensaba que era uno de mi barrio, pero al final resulta que es alguien llamado Iván Gárate, que no sé quién es. Otra es Blanca Suárez, que está bastante buena. Blanca Suárez hace muy bien el arrastre, digamos, lo está haciendo bastante bien en el póster. Es que apetece. Sí, Entonces, casi no parece que haya Photoshop. Vamos a nombrarla la película de la semana. Quizás porque lo demás es todo bastante basura. Salvo y por esta la Canibe. Sí, pero también es un poco basurilla, reconozcámoslo. Vale. Entonces, ¿la película de la semana? Miel de naranja, que es pues, una peliculón. Recordamos que como mínimo... esas son las señales horarias, ¿no? Son las señales para nuestra siguiente sección. Momento what the fuck. Anselmo... Llevo todo el día pensándolo. Este es un momento imprevisible. O sea, ¿de qué va el momento what the fuck hoy? Pues es uno de esos momentos en que ves una situación y dices... Lo más inteligente que se me ocurre decir es what the fuck. Sí. También podrías decir, ¿o qué demonios? Pero entonces no tendría gracia. Sí, sí, hemos el concepto de what the fuck lo tenemos claro. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la situación what the fuck? ¿En qué momento hemos dicho what the fuck hoy? Pues ha habido un momento extraño en el que me ha rebotado un correo en que alguien decía que... Entre varias opciones posibles... Sí, sí. Prefería... El negro. Sí. ¿Cómo se explica eso? Fíjate que ando un poco corto de contexto, pero no se me ocurre ningún contexto, salvo que haya dos luces por medio, en que eso se viene bien. Quizás tú ves ese correo y dices, what the fuck. A ver, yo lo explico y que sea la última vez que se saca el tema en Esto no es una papelera. No lo hemos repetido. Samsung ha hecho una campaña de publicidad en la que se vea a un negro... No se ve a un negro. Se ven a muchos hombres persiguiendo a una dama, vale, que está haciendo ejercicio. Pero entre esos hombres hay un negro. Sí, es el que más destaca, quizás. Porque va a pecho descubierto y tapado solo con una toalla. Pero no es eso lo que más llama la atención. Lo que llama la atención es su actitud. Es un tío muy majo. Está parado en el anuncio. Tapado con una sábana, una manta o una toalla. Es una toalla. Y el caso es que cuando me remitieron el enlace al vídeo, yo respondí, tal vez un poco precipitadamente, yo me elijo al negro. En el momento en que le di a enviar, me di cuenta del error cometido y traté de corregirle diciendo, si tuviese que ser alguno de los personajes que aparece en este anuncio, me gustaría ser el negro. Y es que no tiene nada que ver. O sea, yo, por ejemplo, quiero ser... Estamos, me gustaría ser Guti. Respetándole. Sí, sí, no, se está disculpando cuando no es necesario. Si en realidad respetamos cualquier tipo de invitación que puedas tener. Podrías haber dicho, yo prefiero el azul y me habría servido igual. Es que no te vamos a tirar de yo prefiero el verde. Y por otro lado, yo recibí el mismo correo y no tuve ninguna ganas de decir que prefería el negro. No prefería ninguno. Pero bueno. Parece que tenemos una pequeña fuga en el momento what the fuck. Bueno, después del momento what the fuck, que sí que es un buen momento what the fuck para empezar la sección, la gente que saque sus propias conclusiones sobre lo del negro. Mejor. Si tú recibes un correo, si tú recibes un correo que dice un tío que se queda con el negro, ahí está. ¿Puedes pedir contexto o no? Bueno, no será la última vez. En cualquier caso, que hablemos de negros en este... No, porque este nosotros vamos a hablar de todo tipo de personas. Vamos a la siguiente sección, todavía más atrevida que un momento what the fuck. Que no, es la sección del corazón. Sí. Se ha muerto antes de empezar. Ahora con la siguiente sección. A ver. Ha muerto. Esta sección... Corazón. Es una mezcla un poco entre cirugía actual y corazón, las vistas del corazón. Yo quiero lanzar un pensamiento. ¿Os habéis dado cuenta que desde que nacemos hasta que morimos, incluso antes, está todo el rato el corazón latiendo? Todo el rato. ¿Eso lo sabéis para pensar? Yo no lo había pensado nunca. Pero sí, es cierto. Yo tampoco, pero por si acaso. No fuera que el corazón se diera cuenta también y dijera, mierda, vuelta. Dicen que si lo piensas demasiado, se te para el corazón. Pero por otro lado, tú los estás contando con las pulsaciones, porque hay veces que no late. En el momento negro, por ejemplo. Tu corazón se paró. Negro. Tu corazón se paró. De la emoción. Es una buena reflexión sobre el corazón, pero... ¿A quién le importa? Realmente. Bueno, y luego, ya que hemos entrado en el tema. Sí. ¿Visteis el otro día, Sálvame, el viernes? ¿Visteis la sección Belén? ¿Belén Forever? Belén Informa, no. O Belén Denuncia. Los ojos de Belén. Belén, ¿no? No, los ojos de Belén, no. Hay una nueva sección. Hostia. Belén Denuncia. En su primera misión, Belén Esteban era requerida por una madre soltera a la que su exmarido no le pasaba la pensión. Total, que Belén no tuvo mejor idea que ir al pueblo del exmarido y delante de todos sus amigos llamarle cobarde. Yo, sinceramente, creo que ese hombre va a coger y va a tomar cartas en el asunto. ¿Pero Belén iba vestida de Pantera Rosa, de frac, de algo? Iba. Con que te siga Belén Esteban creo que es suficiente un para, poco llamar, de miedo. Para llamar la atención. Anselmo, ¿qué piensas? Porque ya sabemos que eres un gran fan. Es que la primera vez que escucho a Belén Esteban empecé a escuchar ruido blanco. Le estoy intentando resintonizar de nuevo. No puedes. Frecuencia. ¿Sabías que se va a divorciar? No sé si ha divorciado. Algo sí he oído, que para mi mayor desgracia debo reconocer que he oído que sí, que no sé es de quién. De Fran, el camarero. Un valiente. Ah. ¿Y ese mismo Fran que antes? No. ¿O es otro Fran? Sí, es el Fran, que yo sepa solo uno. ¿Es Fran primero, Fran segundo, Fran Perea? Fran el camarero. Fran Perea harían una buena pareja. Uf. Hombre, así Fran Perea volvería a dar de en algún momento. Hombre, sale en la serie esta, ¿no? Sale en alguna serie. El Luna, el misterio de Karen. Buah, hace guardia civil. ¿Cuál es el visto? Hace guardia civil despistado, pero seductor a la vez. ¿Y qué tal? Porque parece ese que papel, lo has visto. Ese papel lo hacen muy bien. ¿Canta? No canta, pero no. Se tira a una chica de 16 años en la serie y él se supone que tiene 30. O sea, que bueno. También. ¿Piensa que una de 16 años, con respecto a 16 años, o es 16 tipos a diferencia? Es que ahora hay chicas de 16 años que podrían ser mi madre, pero no. Pues después de este, es que no podemos decir nada más. Quizás no. Su madre parece mucho más joven. Una última cosa. Sí. ¿Creéis que Belén estaba mejor antes o después de la operación? Después de morir, pensaba que iba a decir. Bueno, ya que estamos aquí, ¿cuándo pensáis que va a morir? Yo había apostado ya para 2011. O sea, perdí una apuesta. 3 euros. ¿Quién, Belén Esteban? Sí. Vamos a ver, Belén Esteban no es en mi buen house. No, pero... Igual se lo puede reclamar a Belén Esteban, ¿no? Se los pedí. Le voy a llamar a su sección para que se tangue a sí misma los 3 pavos. Yo creo que Belén Esteban dentro de 40 años será la futura Brujita Díaz. Yo creo que no llega tan lejos. Yo creo que va a morir joven. Dentro de 40 años Brujita Díaz será la futura duquesa de Alba y la duquesa de Alba dominará el mundo como el buen vampiro que es. Bueno, hombre, propongo ya que estamos metidos y también en colación a una entrevista de ayer a Caetano Veloso. No, al torero, a Cayetano. Ah, Cayetano. El torero. Cirujo. Yo creo que sí, ese. Yo creo que ese también va a morir. No, yo poco. Creo que sí, no. Va a acabar siendo viejo, ya verás. Sí, yo creo que no. Sí. Pero bueno. Aparte no torea, ¿o sí? Sí, sí, no, torea. Pero eso claramente sí, depende. Si no torea, sería gracioso que muriese. Hombre, molaría que le pillara un toro por la calle, por ejemplo, pero. Hombre, un toro sabe, mecánico de estos. Igual un día se deja 3 vírgenes de altar que lleva, o la cambia a 2 sitios sin darse cuenta, o hace algo de estos. Eso es física, tío. Eso, si lo lleva por algo. Pues ¿sabes? Sí. Igual un día se equivoca de orden y pone a la de la no sé qué, no sé cuántos. O... Cayetano, si estás escuchando esto. Mejor no. Escuches esto. Belén, si escuchas esto, pues muere pronto. O sea, he perdido 3 pavos, pero. Muere. No me hagas quedar mal. Por proximidad seguiría ganando. Por otro lado, si estás escuchando esto, claramente demuestra que no tiene mucho criterio. No, al revés. Demuestra que tiene un criterio del copón. Demuestra que no le apetece ir al cine y quiere ver de qué van las películas. Antes de... Y luego vacilar en el Sálvame. Y además no le apetece ir a... Pues te he visto Miel de Naranja. Sí, hombre. Y está muy bien. Pues es una mujer atrapada. Sí, claro. Por su pasado. No, claro. Un tío que la tira de la mano. Atrapada está. Bueno, pasemos del corazón ya, porque... Muy bien. Se nos ha parado el corazón. Hace media hora. Hace aproximadamente media hora, sí. ¿Qué significa esto? ¿Es la señal? La señal para la sección más inquietante de todas las que tenemos. Aquí nuestro compañero se va a casar. Entonces, ¿cierto? Ha ido a unas clases prematrimoniales. Ahora mismo le está haciendo el micro extraños. Y le acopla el micro. Se le ha puesto el micro... Con la gracia divina. Exacto. Se va a casar y quiere compartir con nosotros las clases de prematrimoniales, pero podría ser una sección bastante aburrida. Entonces lo hemos mezclado con el wrestling. Que pero wrestling. Pro wrestling. Amigos. ¿De qué va a salir de aquí? No lo sabemos, pero... Carlos, háblanos un poco. La primera clase... A ver, antes que nada quería saber, ¿vosotros creéis que realmente la relación entre el último guerrero y Hulk Hogan, que son los luchadores de wrestling en los que me he quedado, era tan buena como parecía o...? Yo creo que sí. Al principio sí, después no. Después no. El último guerrero luego se convirtió en el superúltimo guerrero. No era mucho peor tampoco. Que eso. Mucho peor que eso todavía. El último guerrero se cortó el pelo, se cambió el nombre. Ahora responde al nombre de Mr. Warrior. Y se convirtió en un señor de los que dan charlas conservadoras. Joder, pero yo ahora creo que eso sí que no me lo esperaba. Ahora da mucho más miedo de que daba antes. Eso no me lo esperaba. ¿Y Hulk Hogan? Hulk Hogan sigue trabajando. Pero trabajando en una pizzería. No, está en la competencia de su empresa anterior. Tuvo un reality show, Hulk Hogan. Sí, es verdad. Y ahora se ha divorciado. Y le han pillado en un pseudo vídeo con una señora con una cámara oculta. Y está en proceso de pasárselo muy bien. Pero Hulk. Sí, y debe tener más años que Marofita Díaz. Pero el hombre sigue siendo grande, sigue teniendo sus bigotes, bueno, y sigue siendo haciendo sus cosas. Hemos divagado un poco. Yo creo que se llevaban bien. Yo creo. Se llevaban bien porque... Al principio debían llevarse bien. En WrestleMania yo creo que llegaron al apogeo de su amistad. Cuando se dieron un abrazo. Exacto. Ahí, ante todo el mundo. ¿Os acordáis de la mosca? La super mosca. ¿Qué mosca? Que luego fue la super mosca. Ah, yo la conocí como la super mosca ya. La mosca hacía el vuelo de la mosca. Era un sudamericano bajito y fibroso. Era samoano. ¿Murió? No, sigue siendo. Perfecto. Yo sé que las moscas viven poco. Pero Jimmy Snuka. La que teníamos la hoy. Mosca. ¿Jimmy cómo? Jimmy Snuka. De hecho, su hija sigue en el negocio. Snuka. Y es bastante bueno. Snuka es como el osito que salía en los dibujos. Es Snuka. No, sí, es como el deporte. Pues, es como el también deporte. También es como este... cuando te das un golpe para atrás sin darte cuenta y te Snuka. Es Snuka. Es el deporte este que es como el billar, solo que con una mesa mucho. Snuka. Bien pronunciado y sería Snuka. Snuka, Snuka. Bueno, respecto a las clases prematrimoniales. ¿Cómo, pues, empezó? ¿Cómo empezó la cosa? Pues nada. El primer día fuimos al sitio donde se iba a celebrar. Y resulta que nos equivocamos de sitio, con lo que nos perdimos el primer día. Pero no pasó nada. El cura lo entendió y el segundo día ya acertamos con el sitio. Pero fueron ellos los que no vinieron. Con lo que no vino tuvimos el cura. Que quedar el tercer no día. Claro. ¿No vino el cura? No vino el matrimonio, que daba dos cursillos prematrimoniales. ¿Es un matrimonio estilo matrimoniadas? ¿Es un matrimonio que da cursillos? ¿Qué tipo de matrimonio era? A ver, de matrimoniadas sería el matrimonio de en medio. El formado por el calvo y por la rubia fea. ¿Y en el wrestling qué sería? Se parecerían a los sacamantecas. Pero en vez de llevar un palo en las manos, llevarían un crucifijo y un cuaderno. Yo pensaba que las clases las daba un cura. No, las dan un matrimonio. Las cosas han cambiado mucho, chavales. Han cambiado mucho. ¿Pero te dan título? Te dan un certificado, sí. Tengo una foto de mi certificado. ¿Y caduca? Pues no caduca. ¿Te vale para otras novias? No, hombre, había cuenta que solo te puedes casar una vez por la iglesia, pues no... Hombre, pero tú te arrepientes a mitad, dices, hostia, no, pero tengo aquí la otra. Además, lo que has aprendido, vale. Con una te vale para la otra también. Pues si os digo la verdad, eso no lo sé. Podría mirarlo para el próximo, capítulo. Pues son dudas que... Yo estoy interesado en hacer ese curso. Pero quieres saber si te vale para tu curso. Exacto. Vale, he de deciros que no se puede acudir al curso solo. O sea, tienes que ir con tu pareja. Con tu pareja y que a ser posible sea del sexo contrario. Pues si evidentemente sea la misma con la que te vas a casar. También. Pero si es del mismo sexo, si es del mismo sexo pero no es evidente, te dejan entrar. Joder, es que me estás preguntando unas cosas que tenía. Joder, es que son cosas que... Cuando no es evidente, ¿qué quiere decir? Que igual tu pareja teóricamente es una mujer, pero en realidad es Prince. No, lo que sea. O sea, tiene una nuez. A ver, yo creo que tú vas con Prince. Enfadete. Por ejemplo. A ver, si vas con Prince y ese día has afeitado, no creo que haya ningún problema. Sinceramente, allí había chicas menos femeninas que Prince. Pero si descubren el asunto, engaño. Sí, no te van a dejar casarte. La iglesia todavía aún hoy, pero no deja. Tú lo que buscas realmente es el título. Hombre, yo lo que busco son, pues sí, realmente la mayoría de la gente va por el título. Pero luego te puedes llevar agradables sorpresas. El último día sacaron unos pasteles de chocolate y mistela y nos la tomamos todos juntos. ¿Pero son obligatorios los cursillos? Sí, si te quieres casar por la iglesia son obligatorios. ¿Y si te niegas? Pues ¿eres protestante? Pues, no te, pues entonces te casas por la iglesia protestante. Te jodes. No sé, me parece todo un poco matraña. No, sí, un poco. No me acaba de convencer. Que te lo dé un matrimonio ya es un contrasentido. A ver, no. Lo que sí que es un contrasentido es que te lo dé un cura. Lo que tiene mucho más sentido que es que te lo dé un matrimonio. Pero ¿y tú qué sabes? ¿Qué sabes de ese matrimonio? A ver, igual son dos actores. Decías, porque decías, todo se basa en la confianza. Pues, no sé. Igual que ellos. Ellos piensan que te vas a casar, que no estás ahí para fardar luego de certificado. Cuesta pasta, ¿no? Casarse. No, es gratis. Ah, pues entonces nos apuntamos. ¿Pero no hay que hacer una donación de algún tipo? ¿La voluntad? En nuestra ¿Tienes caso, que creer en Dios? Hombre, a ser posible deberías creer en Dios. Ahora te digo, yo diría que más de la mitad de los que estamos allí no creemos en... Muy Hombre, feo. La mitad lo entendería, más de la mitad me cuesta más entender. Pues es muy feo, eso que has dicho es muy feo. Pues es la realidad. O sea, el niñito nuevos, Jesús ahora mismo se está... No está llorando como un... No, no es que esté llorando, se está revolviendo en su tumba. Es como en su tumba. Desapareció, ¿no? Ah, sí, está revolviendo en su tumba. En su piedra, digamos. Es que desapareció, se supone que resucitó. Pues, es que fue un tío ahí. Se está revolviendo en su nube, ¿no? Y quizás el cadáver, pero en fin. Su nubecita. Veo que hay muchas muchas cosas que tratar en el asunto cristiano. Esta sección va a dar para mucho. Para mucho. Bueno, pasamos ya de esto. No ha estado mal, la verdad. Sí, ahora no hay muchas caras nuevas. Sí, la verdad es que sí. De Jimmy Nuca a... De Jimmy Nuca a Jesucristo en a cuatro pasos. A porcentaje de creyentes en una reunión de parejas de esta matrimonial. Eso está bien. Un 80%. Poquísimos. Un 80%, hemos quedado con más de la mitad no creían y ahora son un 80%. No, claro. menos. ¿Quién te hace el porcentaje? Los de Bankia. A ver, rectifico, me he equivocado. Estaba mirando para poner una cosa de estas. Pues yo creo que ¿Qué vas a la gente de Santa entrar a esa? Lo digo porque el gato se metió en la cabeza. No, yo creo que no ha ido. Mi chancla. No fue. Bueno, sí fui. Y de hecho os puedo enseñar el certificado, pero no os pienso enseñar. ¿Tienes fotos? Sí, pues claro que tengo fotos. ¿Con la pareja? ¿Con el cura? Yo me haría fotos con todo el mundo. Pues sí, claro, es un evento, ¿no? Además, solo te dejan hacerlo una vez en la vida. Lo vas a poner en TikTok y si es un cursillo prematrimonial, pero... no es una convención de esta pre. Bueno, yo me haría fotos con los triquis y con quien hubiera. ¿No hay alguno para el que repita, como en el club de la ducha? Que vaya por allí porque no puede dormir. No. De hecho, podrías repetir. Podrías ir. Yo fui allí al Boralla, pero hay otro en Torrent. Yo podría ir a la de Torrent y hacerlo también. Pero sería lo mismo, sería otra pareja... Van en sería otra pareja, posiblemente un cura. Bueno, entonces puedes repetir en cada iglesia de España. Así te puedes hartar de hacer cursos prematrimoniales. Lo que pasa es que, claro, tanto título también al final te cansas. ¿Verdad? Hombre, depende de la pared, de dónde que sea la pared. Al final te casas. Hombre, el riesgo que tienes es empezar el matrimonio sobrecualificado. Eso sabéis que no. Eso en este país va fatal. Por eso no te cogen. Puedes tardar un mes durar el matrimonio. Sí. Han pasado todas las fases en el curso. Sí, porque además has aprendido. Que es como si estuvieras casado, como si llevaras casado 40 años. Otra vez al puto curso y claro. Final. Quitan las ganas. Bueno, pasamos ya a una sección. Digamos la sección más clásica de todas: televisión. Anselmo. Claramente, la sección que más veces hemos hecho. Ahora. Exacto. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Es de los tres que formamos este equipo. Sí. El programa favorito de dos de ellos. Claramente. ¿Qué opinas sobre este programa? Uf. ¿Lo has visto? Cate, no. Bueno, pues hablamos tú y yo entonces. Sí, es que es como, no sé, es como... Yo salí corriendo de otro lado del pasillo porque no dejaba de escuchar hablar de Granjero Busca Esposa. Y no llegué es a mi lado del pasillo y me encontré con quien quiere zumbarse a mi hijo. No es lo mismo. No es lo mismo porque aquí es, todo trata sobre el amor. Ah, bueno. Tenemos un orejón, Monkey Boy. ¿Quién quiere casarse? Exacto. Casarse. Ah, ¿no es eso lo que dice la publicidad? No. Sí. ¿Quién quiere casarse? Tú vas... Ya, pero yo a hablar a las madres y no. Pero tú vas a buscar a casarte, pero... Casarte. Por el camino que encuentras, pues mujerzuelas. Mujerzuelas. Mujerzuelas... ¿Ah, sí? ¿Dónde? No. Ah, digo, vale. En cuatro. No, decía en cuatro. Ha terminado ya, de todas maneras. Ah, ya ha terminado. O sea, que empezamos el podcast ya con retraso. Sí. A ver, pues si un día, por ejemplo, queremos hablar de Autopista hacia el Cielo... Exacto, del equipo A. Madre mía. Es que no hace falta que esté en antena. O para... de los Serrano, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Podríamos hablar tanto de los Serrano? Yo preferiría Médico de Familia. Vale. Tengo más recuerdos. Podríamos a lo mejor hacer un crossover. ¿Qué hubiese pasado si Médico de Familia y los Serrano... colisionaran? Tiran día de gente a la vez en pantalla. Si en el monovolumen, si coges un monovolumen, metes a todos los de Médico de Familia. Sí. Y en otro monovolumen metes a todos los de Serrano. Y esos dos monovolúmenes se chocan a 180 kilómetros por hora, ¿quién creéis que iba a sobrevivir? Yo creo la que... La parrilla de Televisión Española. Yo creo que Los Arana, porque era un sueño. Respuesta, Tete. Tete. Tete. Tete. Tete. Porque se ha quedado en... Se ha quedado en casa. En casa. Pero bueno, cuando no estamos hablando de Los Serrano, ni de médico de familia, estamos hablando de quién quiere casarse con mi hijo. Para que, como no lo veías, te vamos a explicar de qué iba. Bueno, y te vamos a hablar de los personajes. También podéis ponerme la portada del programa y así ya puedo juzgar. Déjalo. Unas señoras, hastiadas de sus hijos, vale, deciden buscarles novia. Vale. Los hijos son muy normales. Un orejón. Me está dando miedo, sobre todo, de muy normal. Un orejón que va de guapo, que se peinaba como John Travolta. Tenemos también un stripper, un tío de la calle, Adapado de sí mismo. Un tío que era informático, que no había tocado a una mujer en su vida ni con un palo. En 3D, Adamo. En 3D todo. O sea, ninguna mujer en 3D, digo. No, ni en 3 ni en 2. Ni en 2, o sea, que era informático. En 2, seguramente, sí. No, yo diría que no. Después, ¿quién más estaba? El hombre, el cantante... Un cantante de lírico. Un artista. Que cantó... Cantaba durante... Aparecía una cortinilla en la que él aparecía durante 5 segundos con un bigote y un gorro de Napoleón. Siempre salía la misma. Sí, y de hecho un día le cantó a una de las chicas y realmente no cantaba tan bien. Eso es lo de menos. ¿Quién más nos faltaba? A ver, Monkey Boy, el informático. El tonto del culo. El otro... Ya está. Y ya está. Si es que eran esos. Entonces, ahí tienes todo, toda España. ¿Para qué más? Ahí te España está ahí. Mira, a ese grupo le añades dos transexuales y tienes una película de Almodóvar. Seguramente había un transexual. Ah, y el homosexual. Ah, sí, un piratón. Pero en este caso, un pirata guay. Era el más normal. Era el mejor. Yo, si me tuviese que... Bueno, ¿era negro? No, era blanco. Quizás eso es lo que le para a acabar el comentario. Pero bueno, era el tipo más normal del mundo. Bueno, del mundo... Bueno, del mundo quizás del programa este, quizás. Sí, era un tío con ganas de enamorarse, como si se acabara el mundo. Pero claramente es el típico casting de cualquier... 10 personas al azar de la calle. Sí, sí. Tenías toda España, sí. Estaba ahí. A ver, yo creo que deberíamos explicar de qué partes de España venía cada uno, porque así lo entenderéis todo. Ah, además tenían saborcillos. A ver, por ejemplo, el tonto del culo era catalán. Sí, la verdad es que sí. Entonces, es verdad. El Monkey Boy, era de Alicante. Ahí, sí. El informático... Era de Mordor. ¿Era aquí? Y el canto. No, era de Mordor. El gay era vasco. O de Narnia. Y el cantante... No podía ser de otra manera. Chulo Playa. Sí, bueno. Bueno, pues, sin playa. Entrañable, pero chulo Playa. Total, que... Bueno, total, yo lo que quiero preguntar es... Porque yo empecé a ver este programa presionado por Santiago y con la finalidad de ser aceptado por la gente, porque al fin y al cabo, pues eso es todo lo que buscamos. Es que tienes un problema, y es que en tu ubicación laboral habitual, generalmente tu único contacto con la realidad es Santiago. Ya, Santiago, lo cual es como un contacto con... Hacia el otro lado tienes una montaña de papel, la trituradora y una ventana. Santiago soy yo. La trituradora no habla. No, y ahora menos, que está llena. Menos, y quieres que la vaciemos y no la hemos vaciado. Porque hemos descubierto que es la mejor manera de conseguir que no haga ruido. Y vamos, no la vamos a vaciar para quien le llegue. Exacto. Entonces, claro, y además tenías delante a una gente antes, pero también te han retirado a esa gente. Le van quitando gente. O sea, estás en una película de Agatha Christie y muere gente. Aquí quitan gente. 10 negritos. Ya está bien con lo de los negritos. Pues o una que decimos, que esta no tenía nada. Esta vez no tenía relación, pero bueno. Entonces, no le forcé. Una tenía que acabar, ¿eh? No le forcé porque yo le dije, ¿tú ves este programa? Y me dijo, hostia, si lo veo. Me lo grabo. Lo disfruto. Lo grabo y lo veo 2 veces. Me voy a guardar en DVD cuando acabe. Yo le dije, quizás es un poco exagerado. No. Bueno, haz lo que quieras con tu vida. A ver, cásate. Es falaz. Todo. Entonces, yo lo que quiero decir es, Santi, ¿qué fue lo que te llevó a ti a que te gustase tanto este programa? No solo eso, sino que encima te convirtieras en un promotor de este programa. Quizás las mujeres que salían. Eso deriva a mi primera pregunta. Sí. Y es que lleváis 10 minutos hablando de este programa. Sí. Yo en los anuncios no veía más que señoras ligeras de ropa actuando de forma insinuante. Sí. Y no habéis mencionado a una sola mujer todavía. Eso es lo mejor. Eso resulta un tanto perturbador. Eso es lo mejor, tío. Eso es lo mejor. Estábamos guardándolo para el final. Qué mujeres. Qué mujeres había allí, madre mía. Mira, yo soy súper macho y te puedo decir que las mujeres que ahí salían... Esto sí que es casi un caso de reafirmación por esa situación. Habla trituradora. Había mujeres muy majas. Pues mira, muy majas. Había una rubia, otra morena, una que era así más guarrilla, otra que estaba perturbada total. Pues como... Había de todo. El problema es que nadie se quedó con nadie al final. ¿No? ¿No ganó nadie? No. ¿A todo esto? ¿El objetivo del programa cuál era? Casarse. ¿Y esta? Sí. Al pirata le engañaron. ¿Pero era que el primero que se case gana o...? No. Era casarse. Te daban pues... Casarse ya es una catering. Victoria, Selma. ¿Te daban el catering? Te daban el catering y un anillo de estos de... ¿De pedrujo? Que metes un euro y te sale una bola. Ah. Después vale. Uno guay, uno feo. Bueno, quiero resaltar el momento en el que los candidatos tenían la opción de darle el anillo de matrimonio... Sí. A la finalista... No estoy temiendo. O a su madre. Eso es lo que me estaba temiendo. Entonces hubo un par de concursantes que prefirieron darle el anillo de matrimonio, ponérselo en la mano a su madre antes que a finalizar. A mí eso me parece... A mí me causa terror. No, a mí me parece entrañable. A mí me viene una palabra a la mente que es Edipo. Edipo. No, a mí me parece entrañable porque es mejor que una madre para aguantarte. Sí, ya, bueno. Ya, pero debería darle un anillo de casa. Es que el anillo es una cosa, aguantarte y otra cosa es querer acostarte con tu hijo. No, es que lo estás sacando de contexto, es que tu mente retorcida. No sé, el anillo no era sé, caro, llevaba un no diamante. Sé. Ahí estaba YouTube para quien quiera comprender. Bueno, también vamos a dar al final unas vías de contacto y vais a poder opinar todo lo que queráis sobre negros. ¿Quién quiere hacer casas con mi hijo? Diamantes. Señoras de ropa interior que no reciben anillos. Y nos decís, oye, que he visto miel de naranja y es una mierda. No va a pasar. No va a pasar. O he visto este cartel. O, por ejemplo, he visto, ¿qué te digo yo? Así, tirando de memoria. He visto... Que tengo una gran memoria. En fuera de juego y es un peliculón. No va a pasar. Y si vivimos todos juntos y me parece una película genial, te diremos, deja de ver películas de Lars von Trier que te están friendo el cerebro. Perturbado. Si nos llega... un mensaje diciendo que si vivimos todos juntos es buena, ese mensaje se va a borrar automáticamente. Automáticamente. Ojo, no es censura, es... El buen gusto. Es sentido común. Exacto. A todo esto deberíamos decir dónde pueden contactar con nosotros. Vamos a subir el hype y... ¡Hombre! Es la sección. La noticia de la semana. Nosotros leemos prensa, aunque parezca mentira. ¿Quién patrocina la noticia de la semana? Boldam. ¿Boldam? Sí. Boldam, no, perdonad. Hemos cambiado de sponsor ahora mismo. Exacto. Cerveza tanto por cien, extra 8. Del día. Día, distribuidora internacional de alimentos, patrocina la noticia de la semana. La noticia de la semana, que en realidad es de la semana pasada. Hace un huevo de tiempo que la vimos, pero es que leemos la prensa... Es que no pasa de moda. Leemos el Marca, leemos las provincias y el Levante. Bueno, ya allá va. Teníamos varias noticias, pero esta es la que nos ha llegado al corazón. Aparte, hemos contactado con uno de los protagonistas y creo que es interesante que la comentemos. Sí, sí. La noticia se titula así: la ninfómana de Múnich vuelve a las andadas. Exacto. Es digno de ver el artículo. Además, no vamos a hacer como hace el resto de medios, que es dedicarse a leer direcciones web, porque nos parece de todo tonto. No. Así que es más sencillo. Vais a Google, que lo domináis todos ya seguro de bien, y si no, no merecéis de escuchar este podcast, y escribid las palabras claves: ninfómana, Múnich y andadas. Y, preferentemente, provincias. Las provincias. Porque si no, encontraréis una docena de artículos distintos que cuentan lo mismo, pero es que nadie tiene la gracia que tienen las provincias para contar esta noticia. Lo primero que queremos hacer es conocer a quien ha escrito esto. Nos están haciendo... Nuestro regidor está haciendo unas señales raras. Yo vi esas señas una vez, pero era en un partido de béisbol. Ah, jugada 4. Vale. Vamos a empezar con la jugada 4. La ninfómana esta. La historia va para que lo vean. Sí, vamos a llamar, Rex. Vamos a llamar al protagonista, pero antes habrá que explicar a la gente de qué vale la noticia. Sí. Una mujer va en un autobús y se encuentra con un hombre de color. ¿De color negro? De color negro. O sea, color negro, hay muchos colores. Sí, y le seduce. No vamos a explicar cómo, porque no el, lo el tío se llamaba Dieter Schultz. Y era negro. Era negro. Para ser negro, llamarse Dieter Schultz, tiene su mérito. Tiene su cosa, sí. Bueno, quizás tiene una historia mucho más interesante que esta, pero no la vamos a contar. La mujer lo pilló por banda y lo tuvo haciendo guarreridas españolas. Alemanas, en este caso. 36 horas. El hombre quería huir. Acabó reventado y agotado. Tanta relación. Pero claro, el problema es cuando la policía se entera. Llega la policía. ¡Eh, quietos! No. Y le dice a la mujer, ¿qué pasa aquí? Y la mujer le dice, venir aquí, bonitos. Que en realidad dijo, ¡Heinfeld, bonitos! Pero uniros a nosotros, ¿no? Y la policía dijeron, pues estamos de servicio. Quizás luego. Ich bin negraten. Denigraten. El problema es que el hombre lo encontró llorando al pobre hombre arrinconado. Y qué mejor que él para que nos lo cuente. Tenemos a Dieter. Dieter, te vamos a hablar en español porque sabemos que ya lo hablas. ¿Cómo estás? Mallorca, lo verán. ¿Esto? ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Mira. Dieter. Estoy jodido. ¿Es cierto que te encontraron llorando en un rincón? No le pasó tan mal. Aquello era un infierno. ¿Un informe? ¿Un informe? Sí, el español tampoco lo domina mucho. Es verdad que Mallorca solo pide cubatas y... La gente en España te llama picha floja. Soy negro, mantuve relaciones sexuales durante 8 horas. No creo que merezca llamarme picha floja. ¿Cómo dice que llegaste a tener... O sexo durante 36 horas. Sí, creo que perdió la noción del tiempo. Sí, en esa hora creo que está en la guerra civil española. ¿En la guerra civil española? Sí, sí. Pues tiene 43 años. O sea, que se ha remontado hasta el tiempo de su abuelo. No vamos tampoco a indagar en su psique. Yo solo quiero decir que cuando estéis ahí y digáis, ojalá aguantase durante 8 horas y pudiese mantener 36 relaciones sexuales seguidas. Ten cuidado con lo que deseas, porque puede convertirse en realidad. ¿Tú lo deseaste, Dieter? Yo lo deseaba. Y ahora desearía haber nacido blanco. Quizás es desgarrador, ¿no? Pues que si nacieras blanco, habrías acabado siendo el nuevo blanco de la Infomana de Múnich. ¡Oh, grandísimo! Falta, tenemos que conseguir el título. Bueno, Dieter, una última pregunta. Dime, pisa. ¿Te has hecho homosexual o sigues por el buen camino? Ay, no, mi amor. Yo no soy homosexual. Hostia, yo soy negro. Dieter. Me digas esto, mi amor. Dieter. Es que se llama Dieter. Dieter, tienes doble personalidad, tal vez. Eres bipolar. Acabo de recordar que eres cubano. Sí, bueno, dejémosle. Dejémosle, porque es intimidad. Hombre, claramente, según dice el redactor de las provincias, cuyo nombre no me apetece buscar, pone, desplegó todas sus armas de mujer y consiguió llevarlo hasta su piso. No, Dieter por aquel entonces era macho. Muy macho, vamos. De hecho, cito sus declaraciones de Dieter antes de caer desfallecido y cambiar de acento, que decía: ella me invitó a venir a su casa. Dios mío, era un infierno. No puedo caminar. Necesito ayuda. Eso está muy bien. Esa parte está muy bien. Sí, y acaba diciendo: poco después, la responsable de tanto sufrimiento fue trasladada a un hospital para practicar un reconocimiento psiquiátrico y no sé si de habilidades. A Dieter lo dejaron. O sea, a Dieter lo dejaron en un rincón de la calle. Allí con un recuperando. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos los Dieters. A todos los Dieters oprimidos del mundo. Para que lleven cuidado. Cuidado, Dieter. La ninfómana de Múnich vuelve a las andadas. Bueno, porque Dieter ya no lo... Y no ha tenido suficiente. No, si eres negro, escóndete. Si eres blanco, escóndete. Si eres amarillo, escóndete, que todavía no ha probado, tiene ganas. A Dieter no lo va a buscar más. La decepciona. Claramente. Dieter ha fallado la prueba. Bueno, vamos con... Oh, es la hora de la... Quizás sea la... La parte estrella de nuestro podcast. La película de Carlos. Carlos ve películas, aunque parezca mentira. No solo ve carteles. La película de esta semana es intocable. A mí me habían dicho que está... Joder, ha entrado con todo. Que sí, está sí, muy sí, bien. Tiene todo para sí, no, ¿sabéis por qué? Porque llevamos 44 minutazos de podcast. Y esto... Bueno, intocable. ¿Qué te pareció? Es una mierdecilla. Igual, no es una mierdecilla, pero me habían dicho que estaba muy bien y que te reías un montón y es una película un momento, de... ¿Quién te dijo que estaba muy bien? Pues la gente, joder, yo qué sé, pues un amigo del Opus que tengo y otro que me dijo que sí, tienes que verla, está de puta madre. Y al final no está tan bien, ni te ríes tanto. No está mal, pero no deja de ser una película de minusválidos más. ¿Pagaste 8 pavos? No. No voy a decir cómo la vi sin tener que pagar, pero no los pagué. Bueno, entonces aprovecho el cine. Para deciros, ¿cuál es vuestra película de minusválidos favorita? La mía es Top Gun. Técnicamente pasan todo el tiempo sentados. Sí, sí, no, eran minusválidos. Bueno, Maverick era minusválido. ¿Ciego? ¿Por eso llevaba gafas? Y Kelly McGillis era vieja joven. Era una minusválida. Kelly McGillis es una chica muy guapa y vieja joven. Y se parece a Meg Ryan, pero ya no ha salido en la tele. Se parecía a Meg Ryan hace 30 años. Ah, no, que es que Meg Ryan también sale en esa peli, ¿no? Sí, es la novia de Gus. Exacto. Bueno, esa es mi película favorita de minusválidos. Vale, ¿y la tuya, Anselmo? Película favorita de minusválidos. Claramente, Dodgeball. Que en cristiano viene a ser como Cuestión de pelotas. Donde sale un señor en silla de ruedas que lanza llaves inglesas, que es muy bueno. Sí, la recuerdo. Que es Hooligan, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo. ¿De Apaches o Judas? O Judas Harkin. Que es el antiguo jugador de balón prisionero. Judas Harkin. Hooligan. Apaches o Judas Head. Pero ese, bueno, un nombre. ¿Se llama Apache? Apaches, se llama Apaches. Apaches en inglés, Apaches. O Judas Head. Es irlandés, tiene que poner un nombre impronunciable. Pachi. Irlandés vasco. En la traducción era Pachi, seguro. Pachi, fijo. No sé también. Bueno, Intocable. ¿Vamos a verla o qué? Primero, pienso que ninguna de las películas que habéis dicho va sobre minusválidos. Joder. O sea que. Bueno, tiene un protagonista minusválido. Puto caso. Pues, entonces, para ti, ¿qué sería una película sobre minusválidos? Más adentro. Pues, mi pie izquierdo, Rayman. No. John Mann. Rayman. Forrest Gump. Perdóname, pero Rayman no era minusválido. Forrest Gump, vale. Yo voto por Forrest Gump. Rayman no era minusválido. Hombre, está un poco tarado el tío. Bueno, tarado. En Tongan, ¿quién no está tarado en Tongan? Nació el 4 de julio. Oficial de caballero. Oficial y caballero no. ¿Tú los has visto? Están todos fatal. Sí, yo la estaría con mi madre. De hecho, Platoon. Quería decir a Terinto Nid y más soy oficial de caballero. ¿No? Para que veas lo situado que estoy ahora mismo. Yo. Platoon es otra que... ¿No la he visto todavía? Pues, hombre, en Platoon... Debería hacer... mi propia sección, grandes películas que no he visto y te debería. La incluimos, no hay ningún problema. La semana que viene. Pues la empezamos ya. ¿Qué película deberías haber visto? Espérate, voy a improvisar. Pero, una cortinilla. No, pero Platón no, porque Platón te la hemos dicho nosotros. Eso no ya, vale. Pero aún así es una gran película. Eso no vale. Venga, va, tengo otra. Un momento, vamos a buscar una cortinilla. ¿Una cortinilla? Mientras se aleja. Efectos especiales caros, cuidado. Pues ese es el inicio. Pues, por ejemplo, El Padrino. Bueno, cortamos. Dos y tres. Se acabó la sección. Se acabó la sección. Película. Se acabó la sección. Películas que esto y vamos a. Sí, a ver si. No. Se ha acabado. Se ha acabado. Sí, sí. No, o sea, no tengo nada que decir, si no he visto. Nosotros tampoco. Tampoco. No. La siguiente, la siguiente, la moral. O sea, es capaz de hablar de Dodgeball y dice que... No, no dice que es cuestión de pelotas, pero sí. La llama Dodgeball. Se sabe el nombre de un personaje que interpretaba a un... Stephen Lawrence. Y... No, Pachi, era Pachi. Pachi es lo Judas. Pachi Howard. Y aún así, no he visto El Padrino. Bueno, da igual. A ver, si hubiera visto todas las películas imprescindibles, no habría una sección. No, es que esta sección acaba de desaparecer. Imagínate que mi sección se llama No he visto piel de naranja de esta. Pues, no, es que... Ni yo ni nadie, porque es piel, viernes. Pero... No es piel de naranja, es miel de naranja. Es que no es lo mismo. Esta piel sección... de naranja va sobre una persona con un problema. Y miel de naranja... No. Mira, otra película de mi nuevo, digo, piel de naranja. Esa es una de mis favoritas. Fíjate. Esta sección... ha desaparecido. Se ha autodestruido. Podrías empezar con algo más flojo. Se ha autodestruido. No he visto El Padrino. ¡Bum! Ya está. ¡Bum! Bueno, dejémonos ya de estupideces. Y vamos a hablar de el golpe final. Venga. Que es la sección definitiva. El pendriver. Pendriver. El pendriver. Sí, señor. Dedicada a todas las personas que se preguntan cosas. Tenemos un grupo musical, si no lo habían oído, no lo habían oído, no lo había sonado nunca jamás. Vale. va sobre expresiones que no tenemos claras. Por ejemplo, Anselmo, ¿por qué se dice estar metido en las drogas? Porque yo creo que esa expresión es complementaria de estar atrapado. No, no, no. Tú dices, pero... estoy metido a droga y estoy muy atrapado. No, no, no, dices, no, eso, no, eso no sirve. No. ¿Tú te has metido alguna vez en una casa que estuviera hecha de cocaína, por ejemplo? ¿O en un bar que se llame Drogas? Yo estoy convencido que me acordaría. Yo conocí a un tío que se llamaba Drogas, pero como lo conocí en el de la estuviste dentro de él. No estuve dentro de él, claramente. Pero entonces... Todo el mundo conoce a ese señor, ¿no? ¿Por qué se dice esto, Carlos? No lo sé, no lo entiendo, porque normalmente son las drogas las que se meten en ti y no al revés. Yo creo que es una mala traducción. De claramente. O sea, on drugs. On the rocks. To get into the drugs. Exacto. O I'm on drugs. Estoy drogado. Pero bueno. No lo sé, porque es mi teoría. Es una mierda. ¿Y qué? Ya, pero tú ya. Exacto. Entonces, para rematar. Ten cuidado, que vas a coger frío. ¿Por qué no es de... Exacto. O, por ejemplo, si ves a un desconocido que te da un caramelo, no lo cojas. ¿Por qué no? Si lo has visto drogas. Comprarlo. Pero es que lo has visto comprarlo, lo he comprado delante de ti. Y además, imagínate que luego te metes dentro del caramelo. O hemos quedado que te metes en la droga. Sí, también. Acabarías metido en las drogas. Sería muy duro. Además, tú planteate que Hansel y Gretel acabaron metidos en un caramelo gigante en forma de casa. Eso es verdad. A ver si me por ellos, tío. Eso es verdad. Raíz etimológica profunda. Quizás es una teoría un tanto atrevida. Y además hay una señora, en algún momento hay una señora mayor que acaba dentro de un horno. Pues igual esto es muy turbio. Muy turbio. No, ahí tienes razón. Es que nos acaba de romper los esquemas. Fuf. Bueno. No sé por qué he dicho fuf, pero fuf. No lo sé. Vamos a terminar ya con esto. Contactar con nosotros fácilmente. Muy fácilmente. Mira, un búho. El búho de Harry Potter. Ah, no. ¿Cómo era el búho de Harry Potter? ¿Cómo se llamaba? Es este. Carmichael. Carmichael. ¿Cómo se llama el búho? Ay, no me acuerdo. Vale, no importa. En caso. El caso es que... Si quieres contactar con nosotros, solo tienes que acudir a... Esto no es una papelera. Wordpress. ¿Qué? No sé. Esto no es una papelera. O sea, arroba, en todo caso. No. ¿Arroba dónde va? Ah, hay una dirección de correo ya. Esto no es una papelera. @gmail.com. Ah. Esto sí es una papelera. @gmail.com. ¿Queréis cómo tratar a nuestro cantante? No queréis. Claramente no queréis. Nada más que como está el paro, seguro que hay un montón de cantantes sobretitulados que están dispuestos a cantar por vosotros. Es una papelera. Ahora llega el temazo. Es una papelera. Bueno, es la música de final. Página de Facebook también. No, no, no. Esto no es una. Bueno, facebook.com/ esto no es una papelera. Con suerte igual es así. ¿Es posible que el que esté cantando sea Dieter? Sea Dieter. Es posible, pero de falta de acento cubano. Eso es que ya se ha recuperado del trauma. Bueno, vamos a despedirnos de Carlos, que está en el baño. Carlos. Exactamente. Carlos. Bueno, se acabó. Nada, ha sido... Es un placer estar con todos vosotros. Y te vamos a presentar al cantante. Y hasta la próxima. Sí. Sí. A ver. ¿Quién? Hola. Hola. Pues ha sido un placer estar con todos vosotros. Si es no sé quién sois, pero bienvenidos sean. Sí, seguramente sois dos. Uno es... Queremos saludarte, Matías, desde aquí. Si Matías, es que has aguantado Matías, hasta final. Te queremos. La novia de Carlos mucho. También, que hizo el curso. Conoce la historia. Mi novia, que me conoce a mí. Y también la va a escuchar. Y tu gato, si lo escuchas tu novia, probar que lo escuche tu gato. No, y aprovechamos para saludar a Madel y agradecerle su hospitalidad. Y... Exactamente. Sí, a Anselmo no. Anselmo no. Y su saber estar. Tenía que aportar algo. Yo, claro, y he aportado una mesa. De roca. Correcto. Bueno, de madera. No sé de y madera. Ya está. Me estamos viendo otra noticia más inquietante, pero no la vamos a comentar. Bueno, eso la dejamos para la próxima. Lo, es que esto perturba mucho. O sea... Sí, vamos, hasta siempre. Hasta la próxima. Hasta...